Mundofonías. Mundofonías. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comenzamos una nueva edición de Mundofonías, el programa dedicado a las músicas de inspiración popular de todo el planeta que realizamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y comenzamos en este territorio indómito que es Zacarpatia. O Transcarpatia. ¿Dónde está eso? Pues es un territorio situado en Ucrania y lindando también con otros cuatro países, nada menos como son Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Desde allí nos llega la música de este grupo que ya conocemos, la Hudaki Village Band, con todas las esencias de la música popular de aquellos territorios que hemos disfrutado con su disco titulado Yo, así como una exclamación, y también en otras grabaciones realizadas con motivo de sus actuaciones en diversos festivales. El disco es del año 2018, pero eso no es óbice para que lo elijamos y lo erijamos como uno de los discos favoritos del mes en curso, es decir, del mes de febrero del 2020, porque precisamente en estos últimos meses es cuando ha llegado a nuestras manos. Así que el disco Yo, de Hudaki Village Band, desde Ucrania, es uno de los favoritos de febrero del 2019 que empezamos a repasar en esta edición, como tenemos por costumbre, mes tras mes. Y vamos a seguir explorando esos favoritos después de escuchar esta canción un tanto juerguista. ¡Bebamos, muchachos! Otro favorito es bastante reciente, tiene un par de semanas y es el último disco de Sam Lee, este artista inglés que nos encanta. Su último disco es All Wow, algo así como un viejo wow, una expresión de sorpresa, digamos, y tiene maravillas como esta pieza, Soul Cake. I'll sing you one, oh, green grow the rushes, oh, what is your one, oh, one is one and all alone. And evermore shall be so. I'll sing you to woe. Green grow the rushes, oh. What is your to woe? To the lily white boys, clothed in all in green, oh. For one is one and all alone, and evermore shall be so. I'll sing you three, oh. Green grow the rushes, oh. What is your three, oh? Three, three, the rivals. Two, the lily white boys, clothed in all in green, oh. For one is one and all alone, and evermore shall be so. A soul, so cake. Please me with your so cake. Who bit the apple, who stole the cherry. Knock it down and make us merry. One for the rise, two for the fall. Three for the knot that ties us all. Four for the shine, five stars call. Six to carry us from this brawl. Of this house, the company are kin, the chosen word, the dramaturg, the flesh, the sweat, the skin. Bless the babies in this bed, the sinus and the snort, the regiment, the new ferment. God bless the whole damn lot. For a soul, a soul, a soul cake, bake or break a soul cake. Scrump the apple, glass the cherry, parsley, sage and rosemary. Time to rise, time to fall, time to take your curtain call. Time is up, time it mends, time brings all things to an end. masters of this house, the fool, the mime, the clown. The mask of your forgotten dream, black velvet ballroom gown. The pasadum, the promenade, the moves we learned from France. The do-si-do, the small red nose, the lock-sword lord of dance. For a soul, soul cake, dance with death in a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry, all the fruits of this luminary. One for the sea, two for the soil, three for a spin on this mortal coil. Seven bright stars in the sky, six for the six proud walkers. Some have symbols at their door, some rely the eye no more. Some will rise, some will fall, some will never hear. Oímos a Sam Lee con esta pieza dentro de su disco All Wow, que es uno de los favoritos de Mundofonías de febrero de 2020. Y esta pieza realmente se componía de dos partes, de dos piezas. La primera parte era de Green Grow the Rushes, algo así como Verdes crecen los juncos, una canción acumulativa, y la segunda parte era Soul Cake, pastel de almas, digamos, que hace referencia a un pastel que se come en la noche de Halloween y en el Día de Todos los Santos, y que se utiliza como si fuese una especie de canción de aguinaldo para ir por las calles pidiendo en las casas que te den un pastel de almas y otras muchas cosas que va diciendo la canción también, pues manzanas, ciruelas, etcétera, etcétera. Y a cambio de esos regalos, los que se los van a comer van a estar rezando por la familia que ha sido dadivosa con estos presentes. Bueno, pues todo esto era para deciros eso, que el último disco de Sam Lee, este artista, este cantante maravilloso con este buen gusto que nos apasiona, ocupa uno de los puestos de los tres favoritos de Mundofonías de febrero. Con su disco recién publicado, así que recapitulamos los favoritos de febrero que hemos escuchado hasta ahora. Sam Lee con su disco Old Wow, desde Inglaterra, la Hudaki Village Band, desde Ucrania, su disco Yo. ¿Y cuál es el tercero? Pues el tercero enlaza un poquito con la temática, digamos, de lo que hemos escuchado antes de la Hudaki Village Band desde Ucrania, con ese tema diciendo bebamos, muchachos. Pues aquí tenemos el tema de los beodos. ¿Quiénes nos lo traen? Pues son los Muñequitos de Matanzas, que es una auténtica institución de la música cubana desde hace ya décadas, una auténtica insignia de la rumba cubana, del guaguancó y de la cultura afrocubana en definitiva. Su último disco lleva por nombre La Bandera de mi Tierra, y efectivamente escuchamos esta pieza titulada Los Beodos, donde nos muestran ese buen hacer sobre los tambores, las voces, en el estilo más tradicional y más auténtico de la rumba afrocubana, Los Muñequitos de Matanzas. La la la la la la.

nena, vamos pa' allá, pa' casa de Pedro el Cojo. A bailar, a gozar, en casa de Pedro el Cojo. Yo voy a bailar el son, en casa de Pedro el Cojo. Hemos seguido en Mundofonías con música cubana. En este caso, después de Los Muñequitos de Matanzas, hemos oído a Eliades Ochoa con su nuevo disco, Vamos a Bailar un Son. Así que no sé, ¿lo habéis hecho? Nosotros sí. Bueno, ese disco ha salido ya el día 24 de enero y van a estar actuando en España, por si os pilla por aquí, el día 28 de febrero en la Sala Galileo Galilei con dos pases. También van a estar de gira por Europa después, por Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica. Así que pues también, si estáis por allí, oyentes de Mundofonías, podéis aprovechar para ver a Eliades Ochoa. La pieza que hemos oído era En casa de Pedro el Cojo. Pues seguimos con otro estreno de un disco de un artista que nos encanta aquí. Bueno, yo siempre digo, de mis, digamos, cuatro artistas favoritos del mundo entero, este es uno de ellos. Así que si no lo conocéis, prestad mucha atención. Estamos hablando de Daniel Guaro, artista de la isla de La Reunión, cultura criolla, que surge de la mezcla de cultura francesa, cultura africana, cultura india, bueno, allí en ese punto del globo donde se juntan un montón de influencias y donde llegaron los franceses y se colocaron. Bueno, el caso es que todo esto ha producido una música maravillosa, parte de la cual se llama Maloya, es el estilo que defiende este artista Daniel Guaro, que es un artista ya veterano. Este es su octavo disco, aunque su carrera lleva bastantes décadas y además de ser artista es un activista cultural y también político, luchando en la defensa de esta música y por lo tanto también del pueblo que la ha hecho, que ahora pues está muy reconocida y es una muestra cultural estupenda de su isla, pero en otros tiempos pues era perseguida. Pues el último disco de Daniel Guaro es Tin Tut. Está a punto de aparecer, significa un sueño. Esa pieza Tin Tut es la que abre el disco, pero hemos elegido otra, Babilón. Y en este disco Daniel Guaro se presenta junto a un nuevo cuarteto, que entre otros componentes está su hijo pequeño, llamado Vino Guaro. Dans un fabrique de son côté, Lydie. Rive Jimmy pour ses grands amis. Les gars, les fait la soi-disant. Ça pour nous bon l'élan. Pour nous pousser plus devant. Allez, on ne connaît plus personne. Tout le monde Babylone. Les gars, les fait la soi-disant. Ça pour nous bon l'élan. Pour nous pousser plus devant. Allez, on le respect ni fion. À nous-mêmes, Babylone. Ni connaît plus personne, tout le monde Babylone, pas le respect ni fion, à nous-mêmes Babylone. Ni connaît plus personne, tout le monde Babylone, pas le respect ni fion, à nous-mêmes Babylone. à nous bon les fait la rayonner, la dans la rage à mal. Nous la pour perdre le point, tu connais, la bottom dans le canal. Même dans l'entente, notre assinidi. Ali Lidovikui, Ali Sinidi. Nena Pris Libé, son côté, Lidi. Zozo Bernard, Wizot aussi, Lidi. Nena Bopé, Momon, le cœur. Si t'as tellement les pleins, faut des bottes de couleur. À cause de Roma, colle le soin. Maman, il n'a point le soin. Nena Bopé, Momon, le cœur. Si t'as tellement les pleins, faut des bottes de couleur. Ou ouais, papa, on donne un faux train, maman, il a donné chemin. À cause de l'homme, le soin, maman, il a point le soin. Papa, on donne un faux train, maman, il a donné chemin. À cause de l'homme, le soin, maman, il a point le soin. Papa, on donne un faux train, maman, il a donné chemin. À nos bols, les fait la rayonner, la dalle, la rage, la mal. Nous la pour perdre le point, tu connais, maman, la photo me donne canal. Dans l'entente, nous tracine, il dit. Ava connaît les couilles à moins si midi. Nena Florent, mais son côté, il dit. Ali dit, oui, Ali, si t'es dit. Tu dis l'hôpital, la prison. Ça pas fait pour le chien. T'as pour cause en couillon. L'homme écoute au mal et ressort. Les olives à maman. Tu dis l'hôpital, la prison. Ça pas fait pour le chien. T'as pour cause en couillon. Il dit regret après la mort, imagine un coup de main. L'optomal est ressort, les jolis rient à moment. Regret après la mort, imagine un coup de main. L'optomal est ressort, les jolis rient à moment. Regret après la mort, imagine un coup de main. À nos bols, les fait la rayonner, la dans la rage à mal. Nous la pour perdre le point, tu connais, Momo, la poton dans le canal. Même dans l'automne, nous tracine, il dit. Ali sans abri, Ali s'il dit. La Francesca, mais son côté, il dit. Ali Michael, oui, Ali s'il dit. Maman, il a fini de comprendre la stère. Fille, mec, bois pas à faire. Faut d'un nous, nous de bonheur. Dans les courses, mon règne, maloya. N'a point la poison là. Maman, il a fini de comprendre la stère. Fille, mec, bois pas à faire. Faut d'un nous, nous de bonheur. Ou a repris à nom de Naza, pas besoin, pas d'on là. Dans le moring Malouya, n'a point la poison là. Oui, à nom de Naza, pas besoin, pas d'on là. Dans le moring Malouya, n'a point la poison là. Oui, à nom de Naza, pas besoin, pas d'on là. Dans le moring Malouya, n'a point la poison là. Oui, à nom de Naza. Dis-moi, tu m'aurais. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Alone in Long Island. Me one alone. The Lord invade a master Californian. Me one alone. They could bring Mighty Sparrow from San Fernando. Me one alone. Oh Lord Melody, the king of Calypso. Me one we'll be right back. Lord invade a back in America. Me wanna know. And he's not afraid of no calypso singer. Me wanna know. His war and rebellion on a me Calypsonian. Me wanna Lord Melody from San Fernando. Me wanna know. Or Kitchener, who's the king of Calypso. Me wanna know. But the Lord invader will never surrender. Me wanna know. Master Calypsonian. Me wanna know. And in America would give satisfaction. Me wanna know. Tell them that I'm the controller of Long Island. Me wanna know. Seguimos en Mundofonías y seguimos con el placer de compartir músicas maravillosas de todo el planeta. Nos vamos de isla en isla y de sonidos criollos con mezclas, encuentros en esos cruces de caminos que son las islas en muchas partes del mundo, desde la isla de La Reunión en el Océano Índico hasta la de Trinidad en el Caribe. Y nos llega el sonido del calipso y esta grabación original del año 1959, nada menos que por una de las leyendas de ese estilo, como es Lord Invader, el señor invasor, y su grupo de Calypso, His Calypso Group, un disco titulado Calypso Travels, viajes calypsonianos, que editó en su momento el sello Folkwisk Records, el sello dependiente de la institución smithsoniana, Smithsonian Folkwisk Recordings, una institución que atesora desde luego maravillosas grabaciones por todo el mundo. Y además están poniendo en circulación algunos de sus viejos discos en formato de vinilo, lo que son las cosas. Ahora los discos antiguos se reeditan, pero en vinilo. También en digital, eso sí. Así que aquí tenemos, por ejemplo, esta grabación que viene desde Trinidad y que se republica con fecha de 31 de enero del 2020. Este disco de Lord Invader and His Calypso Group, este Calypso Travels, con piezas como esta que hemos escuchado, Me One Alone. Otro lanzamiento de Smithsonian Folkways, que salió originalmente en 1979, es este disco, Gambian Griot Kora Duets, es decir, duetos de griots, que son esos músicos y también transmisores de historias de Gambia y que tocan la kora, que es un instrumento que es como un arpa, digamos. Pues son dúos grabados en la casa de Dembo y Aljai Baikonte. Pues allí se juntaron diferentes duetos de coristas, digamos, que son los que tocan la kora. Es una broma muy mala. Me voy a Juan Antonio de reojo. No, está bien formada la palabra etimológicamente y gramaticalmente. Sí. Bueno, pues pasaron estos dúos y se grabaron estas piezas, como por ejemplo esta, Yemba Sengo, que interpretan Dembo Conte, uno de los dueños de la casa, y Ma Lamini Yobate. Oíamos a Dembo Conte y a Ma Lamini Yobate tocando cada uno su kora en esta pieza Yemba Sengo, que es una inspiración de una pieza tradicional Sira Ba Bolo, con nuevas letras compuestas durante la Segunda Guerra Mundial. Como decíamos, es una pieza incluida dentro de este disco Gambian Griot Cora Duets del sello Smithsonian Folkways, una reedición de un disco que originalmente salió en 1979. Y otro de los discos del fondo de catálogo maravilloso de Smithsonian Folkways, que se reedita en vinilo para los vinilófilos y también en formato digital, es uno que lleva por título Tuareg Music of Southern Sahara, música tuareg del sur del Sahara, publicado en el año 1960. Así que ya simplemente mencionando estas palabras, os podéis imaginar la muy interesante música grabada hace unas cuantas décadas en aquellos territorios, en aquellos pueblos que contiene este disco, del cual vamos a escuchar un extracto. También se publica, como digo, se reedita en la actualidad. Aquí se recogen las grabaciones realizadas en su momento por Finola y Geoffrey Holiday. Vamos a escuchar esta pieza titulada Chiquishiquishin, una canción de amor en la cual el canto se acompaña de la viola Imjat y que forma parte del repertorio del acervo del pueblo Ahal dentro de los Tuaregs en este disco, como decimos, reeditado por el sello Smithsonian Folkways, Tuareg Music of Southern Sahara, la música Tuareg al sur del Sahara. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Continuamos en Mundofonías, ya acercándonos al final, y hemos cambiado totalmente de tercio. De esas grabaciones tan ancestrales, hemos escuchado música jazz con inspiraciones en las músicas tradicionales de la tierra, en este caso valenciana principalmente. Oíamos una pieza dentro de la recopilación del año 2020 del sello Seda Jazz, que tiene ya 93 lanzamientos discográficos en su haber, un montón de talleres, alumnos, partituras editadas, bueno, un trabajo de 29 años dedicados a la difusión y educación del jazz. Y hemos oído en concreto a Shimo Kafarena Quartet con esta pieza Folk and Jazz. El Shimo es un artista del circuito del jazz y del folk de nueva creación, principalmente allí en tierras valencianas, con una trayectoria en la que ha pasado por grupos como Altal, Urbadia Rurana y otras formaciones. Y dentro de este mismo recopilatorio del sello valenciano y a la vez colectivo de músicos Seda Jazz, escuchamos también música de un disco que ya conocíamos, el de Andrés Belmonte, flautista y soplador de diversos instrumentos con inspiraciones mediterráneas, en su disco Tarik, que, como digo, ya ha sonado en el programa y que recordamos de nuevo a través del tema que se incluye en esta recopilación Seda Jazz 2020. La pieza titulada El Caire, que inevitablemente nos lleva con la imaginación hacia la capital egipcia, haciendo ese viaje, esa travesía mediterránea desde Valencia hasta El Cairo. Y con ellos, con el grupo de Andrés Belmonte, nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías, que es el programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido. Nos podéis contactar, ya sabéis, a través de radio@mundofonias.com, a través de Facebook, Twitter e Instagram, esas redes sociales donde también nos podéis encontrar y seguir. Y también, por supuesto, os invitamos a que visitéis, exploréis nuestra página web mundofonías.com, donde tenéis todos los programas publicados hasta la fecha y la posibilidad de escucharlos y muchas cosas más. Os dejamos ya con la música de Andrés Belmonte. Hasta la próxima edición de Mundofonías, dentro de muy poquito, en tu emisora favorita, una de las 46 que lo difunden. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!